la siesta es como el bajo de un acordeón. Un palo hueco viene en ruido, lo va arrastrando desde su nido, negro y fornido el mamangá. Justo en la punta de esa tijera, a la vuelta al rancho de Altamirano, con un zumbido de dos hileras, le va anunciando la media siesta, que se levante que no es verano. We'll be right back.